¿Qué? ¿Puedo poner música de fondo o algo? Música de fondo. La música de fondo que elegí vos es peligroso. Sí, es peligroso. No, nada. ¿Te acordás de los audios que te hacías vos mismo? No, eso ya fue, bro. En otra época, bro. Chicos, estamos grabando. Hola, ¿cómo le va? Me encanta hacer esas introducciones así. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Nuestros escuchas tan queridos, tan confiables, ¿no? Que todo el tiempo están al lado nuestro. Para, no sé, no perder el contacto, ¿no? Saber qué es de nuestras vidas. Si ya partimos para el otro lado, todavía seguimos. ¿Cómo están? Como se nota, venimos hablando de hace una hora y nos agarraron justo, al parecer. Y bueno, tuve un poco de la culpa. Sí. Pero a mí me gusta porque si no seguimos en la diaria y no empezamos nunca. Que se note que estamos charlando de antes, digamos. Una charla, digamos, común. Nada muy sofisticado. Bueno, querido Juan, ¿querés hacernos el honor de comentar un poco a qué va este podcast? Bueno, tenemos planeado para este episodio una continuación de lo que fue el episodio anterior, hablando de hábitos de un emprendedor. Tenemos muchos puntos para hablar y bueno, vamos a hacer un resumen al principio con lo que estuvimos hablando el episodio pasado. Sí. Y bueno, vamos a hablar de lo que es organización, de lo que es establecer metas dentro del mismo. Sí, sí. Nosotros en el podcast pasado hicimos como si fuera, digamos, hablamos de las bases esenciales que tiene que tener una persona, más allá del emprendurismo, ¿no? Porque de los emprendimientos, porque justamente eso es lo que trataba el podcast anterior al empezar a hablar de los hábitos. Pero este podcast es justamente, vamos a hablar de los hábitos más superficiales, por así decirlo. O sea, primero eran básicos, ahora están un poco más arriba. Estos son los hábitos que ustedes tienen que saber para llevar una vida, digamos, en orden, saludable. Y para eso mismo, acá tenemos de nuevo, reiteradamente, a nuestro querido Juan Martín Espala, por favor. Bueno, chicos, nuevamente quería agradecerles por esta increíble oportunidad de poder estar presente. Yo sé que, bueno, sus 24.000 seguidores, oyentes mensuales. Ya estamos en 75.000. 75.000, y subiendo, bueno, pero subiendo. En lo que pasó este segundo. Hace una hora estábamos en 24, pero ahora 75. Qué bárbaro. Así que, qué orgullo para mí estar nuevamente aquí. Y la verdad, hablar de estos temas tan interesantes que ustedes describen. De sí, la verdad que es un orgullo para vos. La verdad que es un orgullo para él, hay que decirlo. De nada. De nada. Así que bueno, iré tratando de aportar, de dar desde la experiencia. Y bueno, ustedes me irán diciendo sobre qué temas iremos hablando. Exactamente. Bueno, quiero comenzar hablando de organización. De organización, y más que todo quiero hacer un resumen de lo que fue el último episodio. Cuando hablamos de metas. Sí. Cuando hablamos de metas, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué reglas? Si tenemos que pensarlas, si tenemos que establecerlas. Ajá. ¿Bajo, o sea, qué parámetro? Digamos, vos ya querés realizar una idea, ¿no? Sí. Querés establecer una meta, pero no sabes cómo. Claro. Ahí estamos. Queremos hacer un plan de camino. Claro. Objetivo, decir, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. ¿Cómo llego? Claro. Bien, bien. Me gusta. ¿Cómo llegamos? ¿Queremos hablar de las reglas SMART, puede ser? Juan. Sí, la SMART es tuya. Bueno, me dan la palabra a mí y de alguna forma les puedo dar lo que son mis conocimientos acerca de esto. Miren, chicos, yo lo que puedo decirles... Chicos y chicas, no se vayan. Chicos y chicas, perdón. Chiques. Chicas. Yo lo que puedo decirles desde, bueno, la humilde experiencia que uno tiene trabajando, como había dicho en el capítulo anterior, para Apple, Microsoft y todas estas grandes compañías, es que... El hijo no reconocido de Steve Jobs. A tal cual, como lo decís vos. No te pareces en nada, boludo. Pero bueno, de alguna forma me hicieron la cubeta. Se ve que fue cuando Steve Jobs pasó por Córdoba y... Ah, la mierda. Te parecía al abuelo de Steve Jobs, ¿eh? Al abuelo de Steve Jobs. Joder. Así que bueno, volviendo al tema. Miren, yo soy partidario de que siempre que uno quiere llevar a cabo algo, todos tenemos proyectos. todos tenemos objetivos de alguna forma y eso es lo que nos mantiene vivos cada día de alguna forma. Así que es muy importante para una persona y especialmente para un emprendedor saber manejar esto, manejar sus objetivos, sus metas. Porque un objetivo planteado al aire no sirve de nada. Puede ser hasta incluso contraproducente para una persona. Sí, perjudicial. Tal cual lo has dicho vos. Así que yo siempre pienso que hay algo esencial que una persona debe saber y son las reglas para establecer objetivos que en su símbolo, sus siglas en inglés son SMART. Que de alguna manera en español los vamos a traducir y un poco hablan de que los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles también. Ajá. Realistas, alcanzables y tienen que estar dentro de un lapso de periodo de tiempo, de alguna forma. Y para ir un poco más a lleno de estas cosas, puedo decir si todos son iguales de importantes, pero especialmente el ser específicos es sumamente importante. No sé ustedes, pero yo pienso que no es lo mismo, como siempre digo, decir mi meta es tener un trabajo y tener un determinado salario o crear una empresa y ganar tanto dinero a decir quiero ser millonario. En el primer caso es algo cuantificable. Yo voy a saber cuándo gane esa cantidad de dinero. ¿Y pero, cómo hacer para conseguirlo, digamos? Es claro. Un paso lo ves. Claro. Y en el segundo caso, simplemente, ¿cómo voy a saber yo cuándo sea millonario? Cuando tenga 10, 20, 30, 40 millones de dólares. No lo sé. Si no pongo de alguna manera, y acá viene otro punto, una meta realista, un objetivo realista, va a ser en vano todo. O sea, literalmente, acá nuestro amigo Juan, no Juan Espala, sino bueno, Juan Cruz, 150 millones de dólares en el banco y todavía no sabe si es millonario o no. Todavía no llegué a mi umbral todavía. Porque no lo anota, no, exactamente. No. Y el no anotarlo, aunque tengas toda esa plata o no. Es poco realista decir que sos millonario cuando en realidad es más. Claro. De las Ferraris, no sabes si sos multi o 4 o 5 Ferraris. Ah, va. Está bien. Escriban. Bien, pero siguiendo con el tema, acá Juan nos puso más o menos en contacto con todas estas reglas, ¿no? SMART. ¿Qué más pueden decir? Déjame decir una cosa. Porque por ahí llegó de la realidad lo que es que sea realmente realista. Que sea realmente realista, porque si no uno frustrando. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un ejemplo. Dale. Vamos a poner un ejemplo porque yo sé para dónde vas y la verdad que me gusta el feedback. Yo, boom, empiezo. Quiero el año que viene tener X cantidad de dinero así muy zarpadamente. ¿Está bien eso? Está bien en cuanto sea realista. ¿Qué es la cantidad de dinero? ¿Cómo lo vas a conseguir para que sea alcanzable? Ponele, si trabaja yo, si como abogado siendo... Claro. Siendo contador. Claro. Si vos pones como meta algo que supera 30 veces tu capacidad de ingreso y lo pones como meta para el año que viene... Es irreal. No se sustenta con lo que venís haciendo o lo que podás llegar a hacer. ¿Por qué es irreal? ¿Por qué no puedo soñar el año que viene con tener esa cantidad de dinero? Estamos hablando de establecer meta, no de soñar, digamos. Bueno, entonces ahí está el dilema, ¿no? Realismo. Porque la cosa no sé si se pone tan áspera justo en ese punto, pero sí se pone más gris cuando querés hacer metas realistas con tu empresa, ¿no? Por ahí uno se pone una meta muy grande. Además tenés que plantear 3 escenarios. Un escenario normal, el que está siguiendo, un escenario muy malo en base a condiciones que son muy desfavorables y otro muy bueno. Wow, pará. Entonces, al hacer las metas, vos contemplás 3 escenarios. O sea que, por eso digo que tienen que ser alcanzables, porque son muy buenas. O sea que en la meta que vos haces, contemplas un escenario muy malo, ¿también? Sí, por supuesto. A ver, dame un ejemplo. Imagínate que alguno de ustedes dos tiene una compañía facturando, no sé, 100 lucas al mes. Un ejemplo de objetivo con eso, con los escenarios malos, digamos, y buenos. Bueno, Iván, si Si me preguntás a mí, humildemente, que yo formé parte del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con el 51% de las acciones, participación mayoritaria. ¿Buena de lo bueno o buena del que robaba, digamos? Bueno, eso ya no sé, ya no te puedo contar. Te puedo decir que, mira, lo que bien dijo acá mi amigo Juan... Sí, viene la demanda de Repsol, a ver. Lo que bien dijo acá mi amigo Juan es muy cierto. Normalmente lo que se estila es hacer tres escenarios, pero les voy a explicar por qué. Para estar preparado. No es lo mismo que yo prevea una situación, dentro de todo, mala para mi empresa y sepa cómo responder, a que directamente no lo sepa. Las empresas se basan principalmente en la planeación frente a lo que va a pasar en el futuro. No es lo mismo que yo diga, bueno, en el caso de que yo no venda tantas unidades que tenía planeado, voy a acudir a hacer unas promociones, voy a insertar una nueva línea de productos, voy a tomar cuantas medidas a mí me ayuden a poder paliar de alguna forma esa situación. No es lo mismo que no tenerlo previsto. Y como vos decías, Iván... A ver, dame un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué quisieras que te diga? De la empresa que te dije. Ponele, facturas 100 lucas al mes. Mira, yo tengo... Una meta, digamos, en el aspecto económico hacia el próximo año. Una meta, bueno, vamos a dar una meta de un escenario realista. Bueno, yo soy una empresa, de alguna manera, y yo estimo que como ganancia neta, ¿no? Ganancia neta, porque una vez a la ganancia neta no es la bruta, de la cual hay que descontar los costos fijos, los costos variables, la mano de obra directa, todo eso. Yo puedo decir que quiero tener de alguna manera un excedente de 200.000 pesos. 200.000 pesos de los cuales se dividan entre los socios. Eso sería una meta realista o, por ejemplo, un determinado volumen de unidades. No es lo mismo que vos digas... Ponele, al año vos facturás, te queda en ganancia, no sé, ponele que tenés 70 lucas al... Bueno, no, si facturas 100, complicado. No sé, ponele la mitad, 50 lucas al año, ponele que tenés 500 lucas de ganancia. De ahí, a ver, lo que yo quiero saber es, vos tenés X, ponele un peso de ganancia. ¿Cuál sería la meta realista del año siguiente? Ponele con 500. ¿Y la meta realista? Háganse una meta, un ejemplo. Y la meta realista, suponiendo esa situación que ya está en marcha la empresa, normalmente suele ser un porcentaje de crecimiento. Normalmente las empresas dicen, por ejemplo, queremos tener un 10% más de la participación de mercado. Eso es una meta que se puede establecer Coca-Cola, compitiendo con Pepsi, por ejemplo. ¿Cuánto porcentaje? 5% normalmente puede decir, bueno, el mercado nosotros tenemos el 40%, ahora queremos absorber el 45%. Ahora queremos el 45% del total de consumidores de bebidas carbonatadas. Sería una locura pensar, decir, el año que viene quiero tener 60, digamos. Y claro, sería algo... Dependiendo si Coca-Cola tiene un determinado nivel de ingreso y conoce su mercado y sabe que es posible, lo puede plantear. Pero de alguna manera, y yendo a un caso más realista, si Coca-Cola no tiene dinero, si Coca-Cola de alguna manera no tiene un plan... No tiene una estrategia y dice quiere un 5% más haciendo lo mismo y no lo va a lograr de alguna forma. Claro, y ahora trasladándolo, ¿no?, más a personas reales y al día a día. Una persona que recién empieza con un emprendimiento, viste, que está con todas las pilas, que ve todos los videos con Lamborghini y cosas en Dubai que están todos fundidos en oro. Dice, el año que viene quiero, boom, el cielo y las estrellas. ¿Está bien o está mal? Mira, Iván, yo no te puedo decir que está ni bien ni que está mal. Simplemente tiene... Al principio te puede ayudar de alguna manera. Al principio te puede incentivar. Todos vemos las películas donde el joven se hace millonario de la noche a la mañana. Pero claro, digamos que eso te serviría más como si fuera una motivación, digamos, idílica, digamos. Una motivación a corto plazo, diría yo. Algo para que te mueva del lugar de alguna forma, pero... Como yo siempre digo, la motivación se puede ir de alguna manera. La razón por lo que uno hace las cosas normalmente es el combustible original. Y si uno no disfruta incluso de su empresa, solamente lo hace por dinero y muy probablemente que se quede a mitad de camino. ¿Qué opinas? Yo creo que esas imágenes que bueno, transmiten las películas y transmiten Instagram, redes sociales, sirven... Quizás para mentalizarse y ponerle una imagen a lo que uno tiene de objetivo, quizás. cuando uno dice, estoy persiguiendo un estilo de vida, estoy persiguiendo, bueno, ¿por qué no? En cuestión de activos, diciendo, quiero vivir de esta forma, con esta casa, quiero tener una materializar una empresa que tenga, no sé, 5 sucursales. Es más verlo y cada vez enfocarte cada vez más hacia esa imagen que otra cosa. Porque si yo eso lo traslada como que mañana voy a tener todo lo que siempre quise, te termina frustrando. Tenés que ser lógico. Y ahí quiero establecer una pregunta. ¿Qué pasa entonces? Digamos, las metas muy grandes, digamos, disminuyen en algún punto el desarrollo de un negocio. O sea, digamos, esas metas tan idílicas, ¿tienen algún impacto en el desarrollo del proyecto? ¿Qué opinan? Yo pienso que si tomas conciencia de que para llegar a eso tenés que hacer objetivos escalonados, si sos consciente de que es un escalón tras otro y disfrutás del proceso, es una motivación. Si vos crees que aparece mágicamente después de 5 días de trabajo y se acabó, te frustra. Miren, chicos, yo les digo una cosa porque, bueno, yo, aunque me duela decirlo o me cueste decirlo, incluso, no sé si me duele, yo fui una de esas personas que estaba detrás de una pantalla y que de alguna manera soñaba con autos, lujos, con un estilo de vida que me mostraban las películas de alguna forma. Pero lo que yo puedo decir, adiós primero y la familia después, digamos. Tal cual, en toda esa porquería de alguna manera, que hay páginas que valen la pena quizá, pero si uno no sabe capitalizar esto, yo lo que puedo decir es que uno siempre tiene que estar primero que todo agradecido de la situación actual. Porque en la medida que uno quiere escapar de su situación actual, va a ser frustrante porque imagínense como que uno se está quemando y sí o sí tiene que lograr algo de alguna forma. Sí o sí tiene que salir de eso. Y va a ser frustrante, pero si uno tiene una meta dividida, un objetivo dividido en distintas metas, y encima de alguna manera está agradecido con lo que tiene, es muy distinta la situación. Pero lo que puedo decirles es que está bueno soñar, es necesario, pero siempre y cuando sabiendo que hay que poner los pies sobre la tierra. Bien, bien, bien. Yo digo esto por el simple hecho de que muchos nuevos emprendedores, ¿no? Muchas nuevas pymes, mucha gente que tiene muchas ansias de salir al mundo, pero por ahí peca por ingenuo, ¿no? O quizás no tiene los correctos, digamos, puntos de ancla, ¿no? De anclaje de sus metas, de sus sueños. Quiero hacer una fábrica de galletas, quiero hacer una fábrica de sándwiches. Y me pongo, ¿me entendés? Un límite en el cielo. Si hay una forma de bajar las cosas a la tierra, las ideas, es establecer metas. Y metas que sean creíbles, reales y cortas. Yo sé que cuesta, y yo también peco por poner metas por encima. Y la verdad que es tan fácil, ¿no? Caer en eso, ver que está tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Mira, yo les quiero contar algo que me di el otro día y exactamente se trataba de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Perdón que saque el tema, ¿no? Se trataba de un soldado. No te perdono. Un soldado del ejército que él decía, este entrenamiento es muy duro, yo lo sé, de alguna forma, pero él dice, yo no me concentro en una semana, en un mes, yo me concentro en lo que va pasando en el día. Mi objetivo se divide en lo siguiente. Primero es lograr el entrenamiento de la mañana. Después, lograr el entrenamiento de la tarde. Y finalmente, tengo mi meta de lograr el entrenamiento de la noche. La persona, de alguna manera, fue tan inteligente que fue segmentando, por así decirlo, fue dividiendo el objetivo más grande que era, de alguna manera, lograr el entrenamiento diario. O incluso mensual. Porque en la medida que nosotros hacemos una meta, un objetivo que sea tan largo y nosotros no veamos de alguna manera una mejora, nos vamos a frustrar. Es frustrante. Y muchas veces uno lo hace por impulso, por ego, de alguna manera, de decir, quiero ser millonario para que esas personas que me descalificaron, para impresionar a esa chica que me gusta, para impresionar a, no sé, a tal, para tener este estilo de vida, para poder ser feliz. Son cosas que de alguna manera no está mal, chicos. La sociedad nos los inculca, pero no son un buen combustible. Y si tengo que decirle cuál es un buen combustible, busquen algo en lo que realmente crean. Valoren lo que tienen, sean agradecidos con lo que tienen y trabajen cada día de alguna manera guiándose en base a eso. Y sepan descansar también, que es un hábito que, bueno, que también lo teníamos en la planilla para poder ver, porque descansar no hace, como dice la frase, descansar está bien, uno va a seguir siendo un campeón de alguna manera. No está mal, incluso es inteligente descansar. Aparecen videos de Elon Musk que dice que duerme 4 o 3 horas al día porque tiene que seguir trabajando. Eso es todo mentira, eso es todo un circo mediático que se hace. Jeff Bezos dice que él duerme sus 8 horas no importa, sin importar lo que pase. Por eso les digo, chicos, tampoco se dejen guiar del contenido de motivación basura, como lo digo yo, de una persona que agarra un Instagram, copia fotos y pone frases. Acá, ¿y qué frases, digamos? Porque escribe cada fundamento, cada frase tan irreal. Tan irreal. Por eso yo puedo decirles básicamente eso. Y bueno, no sé qué más quieren agregar ustedes. Bueno, y voy a cerrar con un punto en la parte de organización. En dividir lo que es urgente de lo que es importante. ¿Por qué? Porque uno se cae en la trampa de perseguir siempre lo urgente y no entender que lo importante es aquello que te acerca a tu objetivo, que es lo que realmente te acerca un día tras otro. Lo urgente es algo que tenés que sacarte de encima para llegar a lo importante. Porque lo urgente, bueno, se tiene que hacer inmediatamente. Pero lo que realmente aporta es lo importante. ¿Sabes lo que me haces acordar? No sé si vos lo sacaste del libro de los 7 hábitos, ¿no? No. Bueno, no vamos a entrar del tema porque eso ya lo vamos a resumir bien cuando resumamos el libro entero. Pero ahí justamente habla de 4 zonas. Y 2 de ellas es justamente el cuadrante 2. El cuadrante 1 es las cosas urgentes, como vos dijiste. Se te incendió la casa. Se te incendió la fábrica. Sí. Tenés que pagar un impuesto que te olvidaste urgente. Si no te cortan todo. Sí. Si no te cortan todo. Tenés que ir a la junta importantísima con los socios de tal, tal, tal. Lo tenés que hacer. No hay otra. Pero lo importante, y que justamente estabas hablando vos, quizás es lo que no es lo urgente en el momento. Pero a la larga... Pero es lo que transmite valor y lo que más te acerca al objetivo. Exactamente. Pero cuesta más también. Por supuesto. Cuesta más porque no, quizás no tenés no te obligan a hacerlo. Porque la urgencia... Se te quema la casa, hermano. Sí, se te quema la casa. O sea... Pero en cambio... Poner un sistema de riego para que no se incendie nunca la casa. ¿Quién tiene ganas de poner un sistema de riego para que no se incendie nunca la casa? ¿Me entendés? Desarrollo de producto, no sé, la parte de abajo del producto que... Ya estás vendiendo el producto se vende bien. ¿Por qué quiero mejorar el producto? Sí. ¿Me entendés? Todas esas cosas... Digamos, para dar un ejemplo y como para asociarlo al punto siguiente que es salud. Es decir, tengo hambre. Como cualquier cosa para seguir adelante, para sobrevivir. Bárbaro, es urgente. Es lo que es necesidad. Pero si te concentras en lo importante y comes algo de calidad que te aumente el rendimiento del día, de que puedas pensar mejor, que puedas dormir mejor, que puedas caminar mejor. Claro. O sea, no estamos diciendo que en la urgencia vos, digamos, priorices lo importante. Justamente el libro dice, a ver, se te cambia la casa, tenés que ir a apagar el incendio. Tenés una junta con socio. Bueno, pero una vez que termines de apagar el incendio, ya tenés tiempo. Primero lo urgente, resolver lo inmediato, pero después enfócate en lo importante. Después va a tener tiempo, de sobra. Esto también quiero... Hay un libro muy interesante que quizá en el futuro podamos citarlo, que la verdad que me parece espectacular. Se llama Organízate con eficacia. Y también, bueno, ahí él tiene una pequeña regla que puede decir que si dura menos de 2 minutos, tiene que hacerlo uno en el momento. Pero bueno, simplemente quería comentar esto porque me parece, qué sé yo, importante que vayamos dando algunos tips de alguna forma bien concretos, porque eso se trata, aplicarlo a la vida real también. Bien, bien. Bueno, ahora quiero que pasemos a otro tema muy importante también que todo emprendedor tiene que tener en cuenta. Ajá. Y es, lo pongamos así, pero es vital. Pongámoslo en el cuadrante 2, ¿no? De las cosas importantes. La salud, en toda su concepción. Ajá. Y cuando, ahora vamos a meter... ¿A qué te referís con salud? Ahora vamos a meter a la eminencia a salud, que ha hecho la salud su credo. Exactamente. Y quiero que nos explique un poco, Juan, de cuando hablamos de salud para un emprendedor, ¿qué tiene que tener en cuenta en cuanto a salud? Bueno, yo, si tengo que decirles de qué se trata la salud, se trata de tres cosas. En realidad cuatro, podría decir, o una mezcla de ellas. Primero que todo, la alimentación, lo que comemos cada día. Segundo, el ejercicio, que se divide en si uno tiene una vida activa o sedentaria. Tercero, la calidad de su sueño. Imagínense que pasamos el 35% de nuestra vida en una cama durmiendo. Imagínense, 8 horas al día de las 24 que tenemos. Y cuarto... No puedo, digamos, sacar eso. Yo quiero que sea un 15 nomás. Quiero ser como Elon Musk. Y si vos querés ser como Elon Musk, todo, mira, toda acción tiene un resultado, Iván. Si vos hacerlo, podés hacerlo, nomás que bueno, te va a dar quizá un resultado quizá bueno, quizá malo. Hay gente que dice que puede dormir 6 horas, hay otra que 7, qué sé yo. Depende de las necesidades biológicas de cada uno. Contame, Juan, un poco acerca de cómo la salud entró a tu vida, porque nosotros somos testigos, ¿no?, de un cambio que has hecho vos muy importante a lo largo de tu vida este tiempo. Contanos un poco cómo fue. Yo quiero aportar que hubo un Juan y después hubo otro Juan. Claro, hubo un cambio muy importante. Volvió a nacer. Literalmente pasó de un lugar a otro totalmente. Contanos un poco para que los oyentes sepan. Bueno, también, bueno, a todo esto me gustaría empezar que contando que yo me entré en el mundo de la salud porque, bueno, yo tenía, acá con Juan, teníamos un negocio multimillonario, por Ajá. así decirlo. ¿Cuántas cifras al mes? Y aproximadamente eran 4 millones de bolsillo cada uno, 4 millones de dólares, ¿no? Ajá. Que en realidad eran libras esterlinas, pero digamos que dólares. Nos cansamos, tuvimos que regalarlo porque no entraron en el banco. Imagínense que era, pero era dólar cash, nada de dinero digital. Es el nuevo, digamos, apenas salí de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, iba a sus bolsillos. ¿Qué sé yo? Ediciones de 2017, 2018, era... No, nada marcado. Directo de la Reserva Federal, de alguna forma. Literalmente ustedes estaban secuestrando gente todo el tiempo, viste que te piden lo sin marcar. Una forma de decirlo, pero sí. Bueno, continúe. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque bueno, también... Uno quiso hacer parte de justamente este hábito, un proyecto, pero bueno, voy a contarles cómo comenzó todo esto. Cuando uno empieza a ser emprendedor, uno empieza a tener muchos obstáculos. Empieza a romper la zona de confort, por así decirlo. Uno ya, no sé, empieza a sentir que tiene que hacer cosas para llevar a cabo sus proyectos. Siente que ya... Esa pequeña molestia de decir, no, ahora no voy a ver televisión, ahora no voy a estar en la computadora, ahora no voy a hacer tal cosa que antes solía hacer porque necesito más tiempo para mi proyecto. Y todo eso, aunque no lo crean, consume energía. Energía mental. Las personas cuando están mucho tiempo pensando, estudiando, consumen energía. Y yo en ese momento dije, bueno, Juan. Déjame aportar un dato de color como ex estudiante de medicina. Que el cerebro es el órgano, por lejos, que más consume energía. 30% aproximadamente, si no me equivoco. Sí, sí, sí. A la mierda. Pero bueno, no sabré la cifra exacta, algo que habré leído, pero imagínense que yo me planteé esta pregunta, que fue lo que dio origen a todo, y dije, bueno, Juan, ¿cómo vos podés conseguir más energía para poder lidiar de alguna manera con este proceso que está siendo un poco difícil de alguna manera? Incluso es un proceso difícil porque... No es que uno va, lleva un proyecto y salen flores y todo el mundo empieza a facturar, empiezan todas las cosas bien, todo sale bien. Es un camino que hay que transitarlo con espinas, por así decirlo. Entonces dije, ¿cuáles son las maneras que tengo yo de poder aumentar mis fuentes de energía? Y empecé a pensar. Empecé a pensar en lo que comía, cómo me sentía después de comer, pesado, con ganas de dormirme una siesta... Cansado. de alguna forma. Yo creo que ese es un punto importante, la alimentación, porque uno lo pasa por alto, ¿viste? No le da la importancia que tiene. Porque uno dice, bueno, caemos en, tengo hambre, comemos, seguimos a derecho, le apuntemos lo que queda del día. Pero no es tan fácil como eso. Como bien, exactamente como lo describís vos, Juan. Entonces yo fui buscando distintas cosas que de alguna manera me podían dar un extra de energía. Yo no les digo que mi vida cambió rotundamente. Cambió, obviamente, porque esto es un cambio gradual. No es que uno va y come un par de verduras, un par de frutas y ya es una persona nueva. Claro, tal cual, como lo muestran las películas, dibujos animados. Sino que simplemente estos cambios me empezaron a dar una energía que yo no antes no tenía. También empecé a activarme durante la mañana, empecé a hacer un poco, tan solo haciendo un poco de saliendo a correr por 30, 40 minutos, se liberan unas sustancias adentro del cuerpo, las llamadas, famosas llamadas endorfinas, que hacen que de alguna manera el día siga distinto, durmiendo mejor, tomándome un buen té o algo que me tranquilizase la noche. Todos estos pequeños cambios hicieron que al otro día yo tenga una energía que quizá eran dos horas más de energía, de atención, que podían hacer ese cambio. Eso es lo que yo les puedo decir desde mi experiencia. Y me he hartado de buscar cosas, maneras. Porque, a ver, les digo, las dietas, comidas, en realidad no se le tiene que decir dieta. Es un estilo de vida esto. No es como la gente que dice, llega el verano, quiero estar flaco, empiezo a comer postrecitos light y después llega, pasa el verano y va de vuelta al mismo ciclo. No. Esto es un estilo de vida. Uno lo hace para poder empezar a cambiar algo en el largo plazo. Y eso es lo que yo les puedo contar de la experiencia, de lo poco podemos andar muy bien. Sí, yo, dato de color también, somos amigos y la verdad que sí noté como que en un momento empezó toda esta movida, este cambio, ¿no? Que él empezó a tener. Y siempre nos decía, ¿no? ¿Qué cambio de su vida? Y yo les digo, no es fácil, ¿eh? Tampoco digamos que es la tarea de construir un barco desde cero. Pero ¿qué les digo? Que con determinación, Juan lo logró. Así que me gustaría, Juan, que me digas, ¿cómo empezaste vos a buscar? Tanto que decís, busqué tantas cosas. ¿Cómo empezaste vos? ¿Qué empezaste a leer? ¿Qué empezaste? Qué bueno que me hayas preguntado eso, Iván, porque era justo lo que tenía en la cabeza. Miren, yo le digo una cosa, chicos. Si ustedes van a hacer un cambio en su vida, nunca, jamás, tiene que ser abrupto. Es como el clásico chico que le agarra un ataque de locura y dice, mañana voy a levantar 80 kilos en el gimnasio para empezar a ponerme la nota. Mañana voy a eliminar todas las porquerías, todas las gaseosas, todo, absolutamente todo en mi vida. Mañana voy a, no sé, estudiar 8 horas por día. No se mientan, chicos. La cabeza está acostumbrada a un determinado ritmo. Ustedes tienen que hacer pequeños cambios. Pequeños cambios lentos y paulatinos, de alguna manera. Un ejemplo. Ustedes mañana quieren mejorar su salud. Les doy un ejemplo. Busquen, de alguna manera, lo que comen habitualmente. Anótenlo en una hoja y papel. Perfecto. Una vez que hagan eso, digan, bueno, ¿cómo puedo mejorar un poco esta comida? ¿Ustedes comen milanesas con puré o con papas fritas? Bueno, ahora hagan lo siguiente. En vez de comer una ración entera de papas fritas o de puré, agreguen un poco de ensalada. Agreguen un par de tomates. Vos sabés que me gusta mucho lo que estás diciendo porque, a ver, yo sinceramente te hablo desde el otro lado, yo soy un tipo, mira, pero querés que te diga una cosa, yo antes de hablar con Juan tanto tiempo sobre esto mismo, yo era un tipo que, bueno, si les cuento un poco de mi historia, antes era peor todavía. Yo era la clase de persona que comía un huevo frito a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque me encanta comer un huevito frito ahí con pancito. Ahora huevo frito, ¿no? Me encantaba, boludo, me encantaba, pero mal. Y toda esa fritura y todo lo demás. La verdad es que yo nunca en mi vida pensé eso ni nada que eso. Pero te juro que sí empecé a notar últimamente, y más que nada cuando después de hablar con ellos, que estaba cansado. Ellos decían, ¿por qué si recién estoy iniciando el día? ¿Me entendés? O sea, estoy iniciando el día, tengo que tener todas las pilas, ¿me entendés? Y por ejemplo, justamente como dice Juan, hacer cosas pequeñas. Por ejemplo, al mediodía te juro que hoy prefiero hacerme un huevo duro, me encanta, a huevo frito. Y mirá que huevo frito con tomate, todo así, viste, bien, bien rico. Tampoco lo hacía súper frito, pero lo hacía frito. Porque te juro que el huevo duro parece que me da más energía en la larga. Contame un poco más eso de hacer cambios de a poco. Bueno, mira Iván, yo te voy a decir incluso de dónde saqué esta ideología. Esto viene desde los japoneses, que se llama el Kaizen, que sería como una mejora constante. De alguna manera ellos creen en la mejora de todos los días, por más pequeña que sea, de alguna forma. Y mira, incluso con el ejercicio, uno que diga, bueno, mañana voy a hacer 2 horas de ejercicio, no se mientan, chicos. Digan, bueno, mañana voy a hacer 5 minutos. Y les explico por qué, porque su cerebro, de alguna manera, está acostumbrado a una determinada rutina. Su cerebro tiene, de alguna forma, programado por dentro el hecho de decir, bueno, yo ya, de alguna forma, hago simplemente una hora, no sé, 0 ejercicio por día. Pero ahora agregando, aunque sea 5 minutos, su cerebro lo va a ver de una manera completamente distinta. Lo va a ver de una manera como que no sea una amenaza, porque los cambios normalmente como que lo asustan a uno. O sea, acá introduciste, ¿no?, un poco de cómo es tu cultura para el cambio, ¿no? Que es algo bastante interesante, ¿no? Hay algunas personas que les gusta el cambio en shock. O sea, y a veces funciona, ¿eh? Hay veces que tenés eventos traumáticos y el cambio en shock a veces te lleva hacia adelante. Pero si tu vida está normal, ¿no? No hay una guerra, no hay una cosa que te impulse. Bueno, en realidad siempre hay eso. Pero si querés hacer este tipo de cambios, porque como Juan decía, mañana querés hacer 2 horas de ejercicio. Y Juan decía, no se mientan, chicos. Yo te digo, Juan, hay chicos que lo hacen, ¿eh? Pero pará. Hay chicos que mañana hacen las 2 horas. Y en el general de los casos, si estás muy obsesionado, lo haces. Pero ¿qué pasa el siguiente día? ¿Qué pasa? Cuesta mantener ese hábito. ¿Por qué? Porque empezaste de la nada a querer hacer un montón. Así que, Juan, explícate un poco más. Vos leíste acerca del Kaizen, te formaste acerca del Kaizen. ¿Es necesario leerse todo un libro del Kaizen para poder aplicarlo? Mire, Iván, yo tuve una experiencia asiática de alguna forma, en donde fui sometido a una tribu budista, donde me enseñaron distintas filosofías, incluso japonesas, aunque suene raro porque el budismo tiene que ver con los japoneses. ¿Sabes hacer hechizos o algo de eso? Y se puede decir que de alguna forma he aprendido muchas cosas en 3 meses en cautiverio. Fueron los 3 años en Norcorea que lo dejamos. ¿Cierto? Ese fue. Claro, formé parte del régimen y bueno, tuve algunos maltratos. Algunos maltratos que me dejaron secuelas, pero bueno, acá estoy. De allá fueron los tatuajes, eso que tenía en la espalda, el yakuza gigante. Una gotita de agua. Pero, la botita de agua. Pero bueno, esta filosofía que yo te dije que se llama el Kaizen, que la verdad que imagínate que las empresas japonesas son prácticamente, podemos decir, Toyota o entre otras, de las mejores del mundo. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Tuviste que aprenderlo mucho tiempo para poder usarlo? Y mira, yo al principio decía, mira, esto no me convence, yo quiero las cosas rápido. ¿Cómo voy a yo hacer solamente 5 minutos de ejercicio? ¿Cómo yo voy a cambiar la mitad de las papas que me como en el almuerzo por, no sé, por unos tomates, por una ensalada? Digo, esto va a ser muy lento. Y miren, chicos, yo les digo una cosa. Es mucho más sencillo hacer un cambio paulatino, de alguna forma, y que su cerebro se vaya acostumbrando, o ustedes mismos se vayan acostumbrando de a poco, a hacer un cambio abrupto. Porque como vos bien decías, que yo mañana voy a hacer 2 horas, y quizá te los hago 2 horas de ejercicio, quizá te los hago con gusto, con sudor, con una buena canción, pero te digo que te va a costar el doble y va a ser mucho más difícil. Hay gente que lo hace, hay gente que le dicen, o haces esto o automáticamente te quedas en la calle. Esos son otros casos totalmente distintos. Claro, como una guerra, ¿no? Como, pum, así, necesitas pagar el alquiler, necesitas alimentar a tus hijos, necesitas salir urgente. Pero te digo algo. Hay algo que también te enamora también de mejorarte, digamos. De mejorarse uno mismo, de cada vez dar más. Porque uno se esmera, uno da un esfuerzo, pero también tiene un resultado. Uno se da cuenta de que al hacer ejercicio, después uno lo ve como una victoria personalmente, porque uno cuando decís, me cuesta ir, me cuesta levantarme, ir a salir a correr o a hacer 2 horas de ejercicio, pero después vos lo sentís como una victoria, sentís que lo hiciste cuando no podías. Claro. Y además te sentís mejor después. Claro. Tal cual, como decís vos, Juan, eso es importantísimo, pero es bueno quizá, pero no todos los días. Porque vos imaginate que todos los días cuesten. Que todos los días uno lo vea. Puede ser, quizá uno pueda hacer un mes, 2 meses o 2 meses. Pero llega un momento que uno necesita un poco de respiro, necesita como. Y hacer las cosas de a poco no es ser una persona débil ni nada de eso, es ser inteligente porque cada uno tiene sus propios límites de alguna forma. Me encanta, está buenísimo lo que decís. Ahora, poniendo en ejemplo un poco como para que los oyentes puedan llevarlo a su vida, ¿no? Imagínate, suponete que sos un universitario, ¿no? Estás viviendo solo en Nueva Córdoba. Generalmente viste que los universitarios comen mal, compran mal las cosas, viste que no hay mucho dinero y comen mal, sobreviven, exactamente. Ponele una comida que tenés arroz con salchicha. Arroz y salchicha, una comida común. No, mayonesa, seguro les encanta arroz, salchicha y mayonesa. Juan, esta es mi comida. Ellos vienen acá y vos le decís, cállense, cambiar tu vida, cambiar tu. Sí, es muy lindo, yo tengo arroz con salchicha. ¿Qué hacemos? ¿Qué partimos de ahí? Pero a ver, no es cambiar la vida, simplemente es cambiar un poco el hábito. Suponte que la persona quiere realmente tener una vida más saludable porque dice, mira, estoy cansado, la verdad que necesitaría tener un poco más de energía. Suponte que, claro. Porque eso es un punto muy importante, chicos. Porque si la persona, de alguna forma, no está dispuesta a hacer el cambio, dice, no, pará, yo a la con la salchicha con mayonesa no te las dejo ni loco, el lomito del delivery tampoco te lo dejo por loco, el McDonald's. Minga que te voy a dejar las papas fritas ahí con queso cheddar. La empanada de mata me deja así. La empanada de mata, imagínense ustedes. Supóngase que la persona sí lo quiera hacer. Claro, lo quiere hacer. Bueno. Juan, pero estoy tan agobiado, tengo esta comida, la tengo siempre. ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, yo lo primero que recomiendo siempre es buscar irse por las opciones sencillas, porque les digo que hay opciones, porque uno vuelve cansado y seamos sinceros, uno siempre quiere de alguna forma encontrar lo primero que encuentra en la heladera. Esto principalmente requiere de un poco de planificación, es decir, bueno, sentarse, es decir, yo tengo esta comida, perfecto. Ahora digo, bueno, ¿qué puedo yo agregarle a mi menú semanal para hacerlo distinto? Bueno, le voy a agregar un poco de unos tomates con una ensalada, perfecto. Bueno, pero a mí todavía me gustan las salchichas con el arroz, qué sé yo. Bueno, está bien. En vez de una porción de arroz, voy a hacer, no sé, 3/4. La mitad de porción de arroz y la otra porción la voy a poner un poco de ensalada. ¿Y en qué cantidad es? Porque ese es otro que también está bueno, ¿no? Eso en cantidad y bueno, uno se va fijando. Pero a lo que voy con esto, esta es la manera de empezar. Incluso si a uno le cuesta mucho, puede decir, bueno, 1/4 del total de comida. Y después de eso, si tengo que decir cómo sigue esto, bueno, uno va aumentando. Hasta que va a llegar un momento, de alguna forma, que sea un poquito más de la mitad, 3/4, 4/5, hasta que llegue un momento que va a ser todo ensalada la guarnición. Y a ver, poniéndolos en tiempo, imagínate, yo tengo, digamos, un plato, una porción muy grande de arroz me sirvo todo un paquete de salchichas cortados así, boom. Después guardo lo que me quede y qué sé yo. Porque eso pasa, ¿no? Te hace todo y después guarda y qué sé yo. De ahí, digamos, lo que quiero decir es, haces un cambio. ¿Cuánto tiempo mantenés ese cambio para volver a hacer el siguiente cambio? Miren, chicos, dicen que el hábito se empieza de alguna forma a gestar en uno a partir de los 21 días. En realidad no son 21 días, aproximadamente son 44, incluso es el doble de tiempo. Pero para que empiece a surgir efecto. Y suponte, podés hacer lo siguiente, podés probar, bueno, probás primero 2 días, probás 2 días con ese cambio y si ves de alguna manera que te estás acostumbrando, 3 días, le agregás un poco más, después de 3 días, al día siguiente le agregás un poquito más, y así paulatinamente, porque incluso les digo, no es lo mismo hacerlo de golpe, a ir después, acostarse, relajarse, dormir, que la cabeza se acomode, y empezar un nuevo día, con más energía todavía. Por eso les digo, chicos, no se obsesionen, no se estresen, por así decirlo, con hacer todo de golpe, porque eso es ser poco inteligente. La gente, se puede hacer, nadie dice que no se puede hacer, y si no les queda otra, háganlo. Me encanta, bien. Y ahora quiero hacer, acá me quieren cambiar de tema, pero a mí me parece interesante y más que nada que nos cuente, porque él ha buscado mucho y sabe mucho de esto, ¿cuáles son los alimentos que van en una dieta y cuáles son los que te quitan energía? A ver, a rasgo general, digamos, una cosa que me diga, no le pongas tanto de esto, tampoco tanto de esto, tenés que ir para este lado, algo así general, Juan. Mire, Van, yo lo que te puedo decir que he aprendido, yo he probado desde los alimentos que uno ve en el supermercado, que ven las góndolas. Esos que no tienen nombre, que son de países excéntricos. Los que tienen nombre, ¿no? Dolce, Piacere, cosas, marcas extravagantes, desde la doña Florilda, de alguna manera. Ah, no, de todo. Hasta cosas que realmente son alimentos, pero especies yo... Especies de Bangladesh. Traídas del Medio Oriente, de la India, pero yo lo que les puedo decir es lo siguiente, miren... hay una serie de alimentos que lamentablemente las industrias los han popularizado para beneficio de ellos más que todo. Porque son para salir de apuro y son cosas ricas. A nosotros, nuestro cerebro está acostumbrado a siempre buscar cosas ricas de alguna forma. Porque a nadie le gusta comer una verdura cruda a comer algo que de alguna manera esté totalmente modificado. Y eso es otra cosa, hay muchos... De alguna manera alimentos, el otro día lo veía, que en las etiquetas ustedes pueden ver la cantidad de saborizantes artificiales que hacen que nuestro que sea más adictivo a nuestro paladar. Pero en líneas generales lo que puedo decir es lo siguiente. Las harinas refinadas las utiliza mucho la industria porque son muy baratas para ellos. Prácticamente el trigo refinado a tal punto, de alguna manera, que pierde todos sus nutrientes. ¿Cuáles son los ejemplos en la vida de ella que comemos mañana? Una de las galletitas sonrisas que te comes, las galletitas Oreo, que bueno, mente usted. El pan incluso, que la gente lo ha... Está pan. Todos los días en la mesa, el pan blanco. De galletas de agua, galletitas de agua, ¿están mal esas también? Galletas de agua, por así decirlo. Y mirá, si yo te tengo que decir, acá también se tiene que ver el tema de que la frecuencia. Si vos te comes un paquete por día, no es lo mismo que te comas dos galletitas para acompañar tu comida. ¿Y qué pan es el bueno? ¿El pan negro? Mira, eso ya más o menos depende de cada uno, pero te puedo decir alimentos que de alguna forma que no son muy populares, que en realidad y son buenos para todos. Por ejemplo, nadie habla acerca del centeno, de otros tipos de granos de alguna manera que no se consiguen en el supermercado y que dan de alguna manera una energía distinta a las personas. Pero volviendo al tema... Es difícil esto porque incluso si uno va al supermercado va a encontrar muchísimas cosas que son ultraprocesadas y lamentablemente estas cosas ultraprocesadas están tan procesadas que han perdido realmente el alimento original, por así decirlo. Ya no son lo que fue de un principio. Te dicen que es pasta y al final te están vendiendo... Se convirtió en una sopa de químicos que uno no entiende de dónde vienen. Claro. Y esto lo hacen, sabe bien, pero esto lo hacen las industrias porque imagínense los millones de dólares que gastan en personas, en químicos, nutricionistas, para poder idear un alimento que sea barato para ellos y sea bueno a nuestro paladar. Pero en largo plazo es como comer nada, son calorías vacías. Bien, en cuanto a pastas, yo he tenido la experiencia con vos que vos compras una pasta especial. ¿Podés comentar un poco? Porque el pan es un alimento que está todo el día en la mesa de un montón de familias. La pasta también. ¿Qué pasta recomendás? Y mira, yo te digo que todas las harinas, esto me gusta remarcarlo, son incluso adictivas. No sé si les habrá pasado, a nadie le gusta más que agarrar un pedazo de pan y untarlo en un poco de un jugo o algo de eso. ¡Qué rico! De alguna manera. Y pastas, mira, yo te digo, la pasta que encontrás en el supermercado es resultado de un ultraprocesado, una harina ultraprocesada que ha pasado por una máquina y que se ha terminado haciendo un fideo duro. Que es la más económicamente viable. Es la más económicamente... Es la que se hace más rápido, es la que... ¿Y cuál compro entonces? Y mirá, si vos de alguna forma realmente querés comer pasta y no tenés ganas de eliminarla, podés comprar pastas que tengan otro tipo de harinas, pero integrales, por así decirlo. Integral significa que el grano, si bien está un poco molido, conserva de alguna manera todavía sus propiedades, por así decirlo. No sabe igual que lo otro, pero te da otro tipo de energía, porque de alguna manera, bueno... No me quiero poner muy técnico, pero los niveles de glucosa, de insulina en el cuerpo de alguna manera que tiene uno, son lo que determina la energía que tiene durante el día. Cuando uno come un pan, automáticamente los niveles de azúcar en el cuerpo aumentan como si fuera un caramelo. Y después de alguna manera bajan abruptamente. Esto significa de alguna manera que hay menos energía. Por eso nos sentimos tan pesados, de alguna manera tan de alguna manera ¿Cómo así? Cansados después de comer. ¿Qué es lo que te hace entonces estar pesado y cansado? Y la insulina prácticamente, la glucosa en el cuerpo, de alguna manera, si no me pongo... Sí, bueno, sin ponerse muy técnico, es la diferencia entre lo que es todo lo que es el azúcar, todo lo que es la grasa y todo lo que es la proteína. El azúcar es la energía inmediata, esa energía que vos consumís de un hidrato de carbono cualquiera. Un helado, digamos. Yo me levanto y tenía helado de la noche anterior y me lo pongo a morfar. El azúcar artificial es glucosa sin ningún tipo de nutriente. Eso es lo que tienen las harinas que usualmente están, la procesada que nosotros vemos, es energía en su estado puro, pero no tiene ningún nutriente, son calorías vacías. Y eso entonces me va a dar energía a mí. Eso se convierte, ¿y qué pasa? Esa glucosa se convierte en glucemia y se acumula en el cuerpo y después se traduce en grasa. Eso es lo que lo hace tan pesado y te sube el colesterol, te sube. Claro. Cambia el humor. Tal cual. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia de alguna manera? Y podemos hablar un poco de carbohidratos. No soy nutricionista, pero sé que existen simples y complejos. El simple sería el pan, de alguna manera, que elevan los niveles de glucosa muy rápidamente y bajan abruptamente. Pero en cambio, si uno come un carbohidrato complejo, les doy un ejemplo, el arroz integral, de alguna forma, los niveles van siendo más paulatinos y van de alguna manera disminuyendo en, sí, lo que es a lo largo del día. Sí, nomás quería agregar que lo que es integral hace referencia a que tiene quizás el mismo nivel de glucemia, digamos, de energía. Ajá. Pero sí tiene nutrientes que aportan. Las harinas integrales. Distribuido de una manera. La energía distribuida de una manera distinta, básicamente. Claro, o sea que para hacer un pantallazo general, uno se levanta. Mira, tengo una conocida que se levanta y hace avena, dos huevos y no me acuerdo si le pone algo más, qué sé yo. Avena y dos huevos, así, boom, para el desayuno. ¿Te parecería un buen desayuno? ¿Cómo se desayuna bien, digamos? Y también depende de más o menos lo que uno... A ver, si uno tiene, por ejemplo, ahora con toda esta moda vegana, vegetariana, depende de uno, por ejemplo. Pero si uno es una persona normal que consume proteína de carácter animal, te puedo decir que sí, también depende del método de cocción. Por así decirlo, no es lo mismo que vos me digas que te hagas dos huevos fritos. No, los huevos las metes adentro de la taza con la avena, digamos, y cocina puede, todo y hace un momento. Y la avena de alguna manera es un carbohidrato complejo, de alguna forma, que es bastante bueno, es uno de los más recomendados, por así decirlo. A mí me sorprendió la chica porque yo digo, wow, tiene un flor de desayuno, eso es una bomba, digamos. No, a simple vista, por lo que me contás, me parece un desayuno muy potente. Es energía pura. Es potente, digamos. Es energía pura, es... hidrato de carbono de buena calidad. Ajá. Y después tenés proteínas, que la proteína del huevo, la verdad que eleva. Eso sí, hay que, no soy nutricionista, pero sí sé que el desayuno y también el hábito alimenticio que uno organiza y planea tiene que ser en base también al estilo de vida que tenga en el día también, porque si uno dice se levanta como en el campo, que se levanta a la mañana y tenés que laburar a palazo, claro, y haces un desayuno potente que te dé fuerte energía. Claro. En cambio, si tenés una vida modo oficina. Pero supongamos nosotros normal, digamos, ese desayuno, o qué otra opción más sería mejor que, por ejemplo, un té con tostaditas, con mermelada, dulce de leche, ¿viste? Eso es el común, ¿no? Volviendo al ejemplo, ¿te acordás que hablábamos de las salchichas con arroz? Bueno, suponte que esta persona ahora se presenta enfrente del desayuno y dice, mira, yo desayuno el clásico café con leche, con dos tostadas de pan blanco, con mucho dulce de leche, mucha mermelada, mucha azúcar. Un centímetro de mermelada dura. Claro. Muchísima azúcar, digamos. Y mira, lo que puede hacer es decir, bueno, a ver, mira, prueba lo siguiente. ¿Qué mermelada de alguna manera podría reemplazar en vez de esta? Y mira, hay una de, no sé, baja en calorías, que tiene esto, que tiene lo otro. Bueno, puede empezar con ella. Si le va sintiendo bien, van pasando la semana, se va acostumbrando, puede decir, bueno, ahora hago tiempo y me la hago casera. Le pongo menos azúcar o le pongo de alguna manera un azúcar que sea más nutricional, como el azúcar mascabo, por ejemplo. Por eso te digo que principalmente pequeños cambios. Claro, Iván. Y al pequeños, tiempo hacerlo... Nada de abrupto, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, mañana, como hacen normalmente y sin ofender a las mujeres, ¿no? Mañana necesito llegar al verano y voy a empezar a comer tostadas de arroz, de alguna manera voy a licuados, de alguna manera licuados bajos en calorías, todo esto, simplemente para llegar al verano, pero se terminan cansando. Porque claro, en realidad no es un hábito que ellas tienen habitualmente. Claro. Juan, y para concluir esto, me gustaría que les comentes a los oyentes y a nosotros también, ¿cómo es la dieta tuya? A grandes rasgos, ¿qué es lo que comes a la mañana? Pero así, simple. ¿Qué es lo que comes a la mañana, al mediodía y a la noche? Y unas pequeñas variaciones. Bueno, no, también, no te vayas mucho por la rama. Hablemos de contexto, porque por ahí la dieta es del contexto de él, digamos. Claro, claro, pero para que ellos sepan, digamos, qué es. Tus objetivos, digamos. No, obvio, y ahí, bueno, también te quiero, como decía bien Juan, depende de la necesidad energética de uno. Obviamente que la necesidad energética de un atleta, un deportista, un tenista no son las mismas que una persona que, sin menospreciar, sea oficinista, que no está para nada mal. Son otro nivel de calorías, que es lo que se mide, de alguna forma. Y mira, yo te cuento, cuando yo amanezco, de alguna manera mi sirvienta se acerca. Ah, está bien, sí. Y me trae una especie de caviar, de alguna manera traído del de Medio Oriente. Bueno, entonces los universitarios promedio, digamos, están afuera, digamos. Cultivado, digamos, para mi propio consumo. No, ahora hablando en serio, mira, Iván, yo ahora los lácteos los he dejado un poco de lado, pero los lácteos en sí son muy buenos, pero he preferido comer lácteos de soja. Ajá. De soja, de alguna manera cultivada orgánicamente, por así decirlo, porque yo he comprobado que me hacen un poco mejor. O sea, he tratado de no cargar mi cuerpo con tanta proteína de carácter animal. Y, por ejemplo, te doy el ejemplo de desayuno para no hacerlo muy, muy largo esto. Y, por ejemplo, un poco de avena, un poco de granola, como también acá mi amigo me ha contado que consume. La verdad que en la granola encontré un sustituto bárbaro para muchos hidratos de carbono que usualmente... Frutos secos, la cantidad... Les cuento el desayuno de hoy, por ejemplo. He horneado, por ejemplo, unas almendras que había encontrado yo en el centro, había comprado. También con unas castañas. Le agregué un poco de granola, de alguna forma. Comí este yogur de soja y lo acompañé después con un jugo de naranja. Eso fue mi desayuno. Buenísimo. O sea, riquísimo y te da energía para todo el día. Eso es una bomba de energía mal. No hay dietas que, o sea, yo no digo que esta sea la mejor, simplemente es la que a mí mejor me asienta, ¿no? Obvio, pero es para que tengan una idea. Juan, decinos ahora rápidamente cómo seguirías tu día al mediodía, digamos. Una comida simple y después, bueno, te pregunto la noche. Yo, bueno, soy una persona que ya ha llegado a un punto mucho más fino. Por ejemplo, yo he descubierto que la quinoa, que no es un alimento también muy popular, pero... Decinos el plato, nada más, no te queremos tomar quinoa más tiempo. Quinoa de alguna forma horneada, primero cocida, después horneada con un plato de vegetales, salteados con un poco de aceite de oliva extra virgen, que la verdad que es muy bueno, aceite de oliva le digo, con unos, de alguna manera, garbanzos tostados y alguna... Y alguno que otro aderezo. Me sorprendió mal. ¿Qué más? Y alguno que otro aderezo para darle un poco de sabor. Y si no, horneada. Sí, vos qué haces mañana al mediodía. Mañana al mediodía. ¿Vos sabés que tengo ganas de ir a la casa de Juan? ¿Vos también? Sí, se me prendió la lamparita, ¿puede ser? Sí, Juan, ¿tenés espacio para dos comensales más ahí? Sí, se puede. Hay quinoa. Hay quinoa para todos. Y se puede ver, todo se puede planear, chicos. Pero bueno, ahora se ve que a todo el mundo le gusta, suena muy bien la comida que... Pero le digo que he probado desde vegetales pasados por agua, que a nadie les gustan, hasta he encontrado la famosa vaporera, que de alguna manera me ha salvado. Porque hay vegetales que saben muy bien al vapor, les digo, chicos. Pero bueno, bien, dos cosas más. A la tarde, rápidamente, ¿qué harías vos para la merienda? ¿Un plato rápido? Y siempre recomiendo, si entre medio, de alguna manera, les agarra un poco de hambre después de una o dos horas de haber comido esto, siempre es recomendable una fruta. Los nutricionistas recomiendan las tres frutas al día. Una manzana, una pera, una naranja o lo que sea. Para merendar, digamos. No sé si para merendar, tipo como un pequeño... Un snack. Como para salir. Pero si todavía el cuerpo pide una merienda, y puede ser de alguna forma... Y puede ser de alguna manera un café con alguna leche. Y si les cae muy pesada la leche, una leche deslactosada, una leche vegetal, la leche de almendra, gente, se lo recomiendo muchísimo. Bien, bien. Para... ¿Y en la cena? Y en la cena, mira, yo, Iván... Te lo he dicho muy breve, pero a veces yo no suelo cenar o suelo tener una buena merienda tipo 6, 6 y media de la tarde. Y suelo cenar una fruta o algo de eso, porque... Y acá está el hábito que de alguna manera me parece muy importante, el tema del dormir. Gente, yo les digo, comerse una hamburguesa a las 10 de la noche, 11 de la noche, es indiscutiblemente que va a afectar a la calidad del sueño, porque hay un cuerpo que va a estar trabajando con un metabolismo. ¿Cuándo hemos tenido pesadillas por comer una hamburguesa? Nada más con razón, boludo. Con razón. Las vacas se van a vengar, se vengan en los sueños. Te despertás a las 3 de la mañana sudando. Lamento de alguna. Hay gente de chancho que se vengan, boludo. Hay gente que le. A mí, en mi caso, personalmente, me sienta mejor esta opción, ¿no? Pero hay gente que lo hace y de alguna manera, no sé si tendrá. No conozco, me gustaría saberlo, pero. Por norma general, no es lo mismo comerse una hamburguesa. En todo caso, si tiene ganas de comerse una hamburguesa, cómala al mediodía para que el cuerpo la pueda digerir de alguna forma. Bien, mi amigo acá me va a matar, pero yo te quiero hacer la última pregunta. Para que me va a matar, sí, está bien. Pero es para ustedes, gente, es para que ustedes sepan. Juan, ¿qué libros recomendás para que la gente lea? Y si es recomendable, podés encontrar cosas interesantes googleando en la internet, viste, como armarse una dietita por internet. O leer libros, y si recomendás también, además de qué libros recomendás, si recomendás que vayan a una nutricionista, si está bueno, está mal, eso. Perfecto, Iván. Bueno, mira, a simple vista, o para decir, como para cerrar, primero les digo de eso, que nunca se olviden de los cambios graduales, de ir de a poco haciendo este cambio, porque abrupto se van a cansar. Segundo, libros con respecto a eso, miren, si... Muchas veces uno no sé si no es muy amigo de la lectura o no, pero hoy en nuestras manos tenemos, todo el mundo cuenta con un celular e internet. Hay muy buenas recetas subidas en internet, otras que no son tan buenas, ¿no? Pero esto ya es dependiente de probar un poco. Primero les recomendaría que sus comidas que ya hacen día a día les vayan agregando algunas que otros ingredientes nuevos, reemplazando los otros. Y después, si quieren experimentar más, vayan googleando, vayan buscando distintos foros. Hay muchas personas de alguna manera que suben recetas caseras. Y si quieren ir un paso más adelante todavía, vayan a una librería. Hay millones de libros que tienen recetas específicas. Está bueno, yo siempre recomiendo libros que estén adaptados al país. Porque, por ejemplo, he comprado libros españoles que me hablan de dátiles, me hablan de ingredientes de alguna manera que son muy difíciles de encontrar, a veces son muy buenos, pero el mercado español, el mercado francés, el mercado italiano, chino, suizo, es muy distinto al argentino. ¿Tenés algún libro así específico para lectura sobre este tema? Para esa gente que quiera adentrarse. Y mira, el otro día yo sigo en Instagram a una chica que es una médica especializada en nutrición, de alguna manera que ella analiza cómo es el proceso de todos estos alimentos de todo el cuerpo. Después, si quieren, podemos dejar en la descripción del video, de alguna forma, nombre específico de esta chica. Y ella ha sacado dos libros, uno que se llama Nutrición Holística, que es el primero con el cual de alguna manera empecé, que habla de un poco de todo esto que hemos hablado, de los carbohidratos, de las proteínas, del ejercicio, de esto, que lo toca un poco de todo, de las frutas de estación, de ir metiéndose en el tema. Y si tuviera que dar un libro, diría ese, porque me parece una persona bastante ética, bastante correcta, por así decirlo. Una persona idónea, una persona que es médica, incluso sin prejuzgar a nutricionistas. Muchas veces de ser médico, nutricionista y tener, no sé, tanta experiencia, de alguna manera ayuda un montón. Y no sé qué otra cosa me habías preguntado. Sí, si es recomendable o recomendabas por ahí de un nutricionista. Nunca está de más, de alguna manera, nunca está de más acudir a un nutricionista, porque es una persona que ha estudiado, de alguna manera ha dedicado parte de su vida a estudiarlo. Pero no es imprescindible, te podría decir. Si uno puede ir, puede asistir, y siempre es bueno de alguna manera, porque es una persona que ya sabe, que trata con esos temas, y uno le puede contar sus objetivos. Yo digo que nunca está de más, pero no es esencial. Bien, perfecto. Si yo quisiera terminar esto con una frase, diría que la salud es una buenísima inversión. No hay mejor inversión que apuntar a la salud de uno mismo. A todas las aristas de la salud que hemos estado hablando, es la mejor inversión. Tal cual. Miren, chicos, yo les digo, si hay tres cosas en la vida que no se pueden descuidar. Una es su dinero, otra es la salud y otra es su tiempo. Son los tres pilares de alguna manera en los que ronda... Las tres fuentes de poder. Las tres fuentes de poder. Obviamente, a ver, es muy importante la familia, es muy importante las relaciones, todo eso, pero hay cosas que son vitales en la vida de uno y no hay que descuidarlas. Bien, buenísimo. Bueno, la verdad que nos hemos extendido siempre con la idea de acortar el podcast, pero no se puede. Por alguna u otra razón siempre agarramos temas muy interesantes al final del podcast, siempre marcando la hora. Bien, yo creo que ya con eso estamos, con eso podemos concluir, ¿no? El podcast de hoy. Antes que nada quería agradecerles, chicos, porque como invitado especial... ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste a gusto? ¿Te tratamos bien? Me sentí medio molesto, ¿no? Porque me pegaba mientras hablaba, pero nada más que eso, pero... Eso no se ve, no se ve. Mañana vamos como en tu casa, ¿no? Eso es cierto, vamos. Ustedes están invitados, me ahí a que bueno, alguien les abra la puerta y haga otra cosa. Digamos, bueno. Si éramos amigos. Sí. Las cosas, pero que bueno, pasan en todo, quería agradecerles a ustedes. Yo sé que bueno, ustedes dueños de esta todo el negocio petrolero está yendo en alza. El audiovisual más importante. El Nasdaq y todo eso aumentado, chicos, la verdad es que quiero felicitarlos. Y bueno, y los 80. Teníamos pensado invitarlo una sola vez, pero bueno, se desmadró y ahora dos veces, y espero quién que sabe para en el futuro. Para las 90.000 personas que están escuchando este podcast, la verdad que espero lindo, que se puedan... Lo que terminó el podcast son 500.000. Bien, y contando. Pero bueno, de a poco... La 4x4 la sorteamos al final. Mejorando de alguna manera. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí. Esperamos que... Sigue practicando el número. Esperamos que les haya sido útil toda esta información. Siempre ese es nuestro objetivo, sumar siempre. A nosotros nos suma muchísimo y esperamos que a los oyentes también les sume un montón. Así que bueno, ya con esto concluimos el podcast de ahora. Saluden, chicos. Como siempre, tratando de mejorar de episodio a episodio. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y va a haber cada vez mejores temas. Exactamente. Así que bueno... Un gusto y nos vemos en el próximo podcast. Chao.